canta mi corazón al son de tu amor, amor que se entregó y su vida dio, sufrió todo el dolor, su sangre me limpió, su llaga me sanó, en él llevó el castigo y mi dolor, por él vivimos hoy. Viste tú en mí para amarme así, enamorado estoy de ti, Jesús, mi vida yo te doy. Redentor, quien se